Estas son las biografías de Ximena Volonté, un viaje apasionante por el alma humana. Rogelio Arganiaraz nació un 8 de julio de 1973 en la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurrió en forma apacible, entre la plaza y el potrero, entre la escuela y el club, entre las galletitas Lincoln y las galletas marineras. A los 9 años de edad, 2 días después de haber perdido por tercera vez su ortodoncia extraíble, recibió un duro golpe, el cual marcó un antes y un después en su vida. Su queridísima abuela Rosalía, madre de su madre Rosalía, nieta de su bisabuela, también llamada Rosalía, habría pasado a mejor vida, ingiriendo por equivocación tiner, creyendo que estaba tomando su copa diaria de vino blanco. Rogelio creyó que esta muerte era también la suya y se adjudicó en forma culpógena la muerte de su amada abuela. Sin embargo, una idea que repentinamente lo iluminó mientras miraba atónito el cuerpo tieso de la babu lo marcó para siempre. En ese mismo momento, Rogelio pensó: esto es el fin de algo, pero también es el comienzo de algo nuevo. Esta frase, sin saberlo, definió el rumbo de su vida, una postura filosófica que luego se repitió en los años subsiguientes. Cada fin de año, cargado de sentida nostalgia por el año que despedía, por aquel año transcurrido y el próximo que vendría, filosofaba copa en mano. Esto es una muerte, pero también es un renacer. Luego de 30 años de matrimonio, su esposa lo deja por su vecino, con quien forma una bellísima familia y con quien tiene 3 hijos. De esta manera descubre que su exmujer no era estéril, como había argumentado Esther los últimos años. La tristeza lo invadió por completo. Desahuciado y todo, reflexionó: esto que parece el fin también puede ser un nuevo punto de partida. Vivió en soledad los siguientes 10 años, hasta que, estimulado por las redes sociales, dio y recibió 3 match en la famosa aplicación Tinder. Y muy reconfortado pensó: esto es un antes y un después.